Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 13, a partir del versículo 19. No tengo las Biblias que ustedes tienen. Necesito una Biblia con letra mucho más grande. ¿Qué número? 71, página 71. Página 71, bueno. Dice, Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino de noche. Para indicarles el camino de noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Palabra del Señor. Lean, si quieren seguir conmigo, una lectura del Evangelio, que no será de otro Evangelio que el de Juan. Estamos sacando tajadas del Evangelio de Juan. Vamos a leer de Juan 14, un poquito, y de Juan 16. Del capítulo 14 y 16, unos versículos de cada uno. Antes de esto voy a decir, el Evangelio de Juan, que es muy tardío, o sea, respecto a los otros evangelios, este es un evangelio que se escribe más tarde. Digamos cuando se está yendo el último de los apóstoles que estaba con Jesús. Y es una manera de decir, nosotros nos vamos, la iglesia sigue andando, pero no sigue andando sola. La iglesia funciona de determinada manera, funciona a Espíritu Santo. Así que vamos a tomar desde ese lado la lectura inicial de Juan 14 y después vamos a leer esto del Espíritu Santo porque se nos viene Pentecostés y a ver qué quiere decir eso. 14:1, no se angustien. Ese solito ya puede servir para toda la semana. ¿Está bien? Con ese ya aguantamos toda la semana. Si viene Jesús, te pone la mano acá y dice, no te angusties, ya con eso aguantamos toda la semana. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde voy. Dijo entonces Tomás, perdón, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Hasta ahí nomás. Y del capítulo 16, vamos a leer el principio y una parte hasta el 10. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendría a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Hasta ahí leemos. La verdad, para leer y entender esto hay que leer los textos grandes, enteros, porque en sí mismos nos van aclarando y trayendo luz y paz al corazón. Yo digo, ¿qué lío que nos hizo Jesús con eso de Pentecostés? ¿Qué lío? Porque con ya todo lo que nos había dicho, había bastante lío, Pero Él nos había hablado del Padre, nos habló del reino de los cielos, nos mostró la bondad de Dios, nos mostró que Dios interviene en la historia, se mete en la historia y hace cosas. Sea en lo personal, te sana, te consuela, puede resucitar muertos, puede... Esas cosas de la intervención de Dios en la historia. La maravilla de su enseñanza. Ahí hay sabiduría para vivir. Viene el Señor y te instruye, te abre los ojos. Y dice, si yo supiera esto ya no hubiera vivido de tal o cual manera. Así que en todo eso hay una carga preciosa de vida de parte de Dios. Pero cuando se va, encima insiste en este evangelio y en dos más, dice, no se me vayan de Jerusalén si no reciben el Espíritu Santo. Quietitos ahí. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Y creo que esto es lo complejo del tema del Espíritu Santo y la venida de Pentecostés y los dones y todas esas cosas, esos líos que a la iglesia le cuesta mucho saber cómo manejar, porque no se puede manejar. Así que mi pregunta tiene que ver con estas, con dos vertientes, hay más, pero voy a tomar dos por lo menos, que nos hacen pensar. Una, si ya sabemos las cosas que nos enseñó Jesús, ya teníamos la ley de Moisés, que está bueno. Ya te dice cómo relacionarte con Dios, cómo relacionarte con tu prójimo, te habla de consecuencias, si haces así, así, así, así, te va a ir de una manera. Si haces así, así, así, así, te va a ir de otra manera. Un día Guille nos predicó y nos dio con un fierro con todo Deuteronomio 28 y nos puso en vereda. El tipo dijo, con esto se van a portar bien. Y no nos sale tan fácil. ¿Por qué no nos sale tan fácil? ¿Alcanza la instrucción? ¿Alcanza la educación? ¿Alcanza la revelación? No alcanza. Hace falta algo interior de la vida del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios viva a la manera de Dios. Y si no, desde afuera te hace cascarita, ¿no? O sea, te llega y vos aprendés a resistirlo, te le parás así cada vez que viene y te mueve un poco, pero después vos te recuperás y seguís en la tuya. Porque somos así. Así que la necesidad de la vida del Espíritu Santo dentro del creyente es tremenda. Hace poco que terminábamos de leer la carta de Santiago y en un momento se pone bravo Santiago. Es un poco profeta y un poco pastor, decimos. Cuando se pone en profeta es fatal. Entonces empieza con, ¡oh, almas adúlteras! Y vos decís, ahí se puso en profeta, no se lo banca nadie. Pero de golpe explica por qué. Dice, el Espíritu que hizo vivir en nosotros nos anhela celosamente. No es una cosa desde afuera, que Dios está arriba y quiere que te portes bien y si no te da un par de coscorrones. No es esa la imagen. El Espíritu que hizo vivir en nosotros nos anhela celosamente y entonces se siente traicionado si uno no anda en el Espíritu. Entonces, la venida de la parte espiritual, la intervención sobrenatural de la vida de Dios en el cristiano, es esencial. No se suple con más instrucción. Si sabés más, no vivís mejor. ¿Se entiende esto? Hace falta la vida del Espíritu Santo adentro, que sepa qué hacer con ese nuevo conocimiento y que tenga capacidad para vivirlo. Yo también, cuando juego al fútbol, yo tengo unas jugadas bárbaras acá. Y después no me salen. Yo digo, si le pego así y le pego de puntín, sale para allá. ¿Por qué? Si yo tenía la jugada acá, yo sabía cómo tenía que hacer y cómo moverme. Y no me sale igual. ¿Por qué no me sale igual? Y en la vida de todos los días nos pasa lo mismo. Nosotros intuimos cómo tendría que ser la cosa y nos sale de otra manera. Es la necesidad de la vida del Espíritu. Lo otro tiene que ver también con el poder de Dios para servir, la misión de la iglesia, los dones, las gracias, los ministerios y cuánta cosa Dios derrama para que sea posible la misión de la iglesia. Le pedí hoy a Roberto que nos leyera ese texto magnífico de Éxodo. Es una de las imágenes clásicas de una situación donde había que sacar a un pueblo de la esclavitud, pero dice, cuando tu hijo te pregunte qué pasó, vos decile, Dios nos sacó con brazo fuerte. ¿Y cómo se notaba? Porque la presencia de Dios estaba de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, y ahí estaba. ¿Se podía prescindir de eso? No creo. No creo. Dice, pero ¿no es demasiado extraordinario, demasiado sobrenatural? Y acá yo creo que, así como mucho de la manera de cómo vivir, de las conductas, nosotros lo hemos trabajado más que nada desde el lado de la represión, o sea, la buena conducta desde el lado de la represión de las malas conductas. ¿Te portas mal? ¿Te portas mal? ¿Te portas mal? ¿Te portas mal? ¿Te portas mal? Y bueno, no la pongo más. O la pongo de vez en cuando, a ver si te pesco distraído. ¿No? Un poquito. Las conductas las trabajamos desde el lado de la represión, del castigo social, del castigo moral, de los precios que le hacemos pagar al otro cuando se porta mal, de cualquier tipo de precios me estoy refiriendo. De la misma manera ocurre con la vida del Espíritu en la misión de la iglesia. Lo hemos suplido con estrategia. Lo hemos suplido con arrimarse al poder, lo hemos suplido con dinero, lo hemos suplido con mañas que vamos ganando acerca de cómo podemos hacer para aparecer más, para que la gente nos vea, para estrategia. Y la verdad es que por estos dos lados sabemos, todos sabemos que no funciona. Lo sabemos. Sin embargo, tenemos una capacidad de insistir. Somos terco, terco, terco como mi perra, o la perra de Juliana, anda por ahí, y de Luca. Vos le de nada, la tipa sigue, sigue, sigue en la de ella. Nosotros sabemos esto. Cuando aparece Jesús a decir, miren, el Espíritu Santo va a venir a trabajar adentro de ustedes. Miren, el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de su pecado. Miren, el Espíritu Santo es el que va a venir y ustedes van a hacer obras más grandes que las que yo hice. Y ustedes van a tener palabras que hoy no podrían soportar, pero mañana las van a poder manejar, las van a poder soportar. Todo esto, dice, ¿hace falta más? ¿Acaso no nos hemos convertido? ¿Acaso no te hemos seguido? ¿Acaso no dejamos todo y te seguimos? ¿Acaso no te escuchamos 3 años seguidos? ¿No nos diste la mejor instrucción? ¿No nos hablaste de los profetas? ¿No nos abriste los ojos para entender el Evangelio? ¿Qué más hace falta? Espíritu Santo hace falta. Y la iglesia es dependiente de Espíritu Santo. Sino inevitablemente se vuelve un tipo de sociedad represora y estratega. represora y estratega. Reprime para conseguir las mejores conductas y traza estrategias para crecer y para influenciar más. Se vuelve eso. Eso es una caricatura pobre de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia está viva. La iglesia hoy funciona todavía a Espíritu Santo. Y los creyentes funcionan a Espíritu Santo. No alcanza con la represión. Hace falta la vida. Hace falta que de adentro te diga eso de yo te voy a seguir porque no puedo hacer otra cosa que seguirte. Y yo intento a veces, como diría Jeremías, apagar ese fuego para que no me hinche tanto y me arde acá adentro. Y digo, ¿y te voy a seguir? ¿Qué alternativa me queda? Tengo que seguirte. El Señor es mi pastor. Eso que nos viene desde el fondo del alma, de ser propiedad de Dios. El Espíritu que ha hecho, decía la vieja versión, morar en vosotros. Os anhela celosamente, Reina Valera, ¿sí? Ese es el Espíritu de Dios que me reclama una pertenencia a Dios. Y entonces me capacita espiritualmente de otra manera. A alguno le puede parecer que es demasiado extraordinario, demasiado sobrenatural. Y creo que es cierto, pero así ha funcionado la iglesia. Hasta el día de hoy. Es algo sobrenatural. Es la presencia de Dios entre su pueblo. Y eso es lo que hace que uno se oriente hacia Dios. Vayan al fondo de mi casa y miren todas las plantas que hay. Tengo entrada de sol casi de un lado solo. ¿Para dónde le parece que están orientadas todas las hojas de todas las plantas? Todas las hojas de todas las plantas, ¿para dónde dan? Para el sol. Tienen un fototropismo positivo. Biológicamente, botánicamente hablando. Así, ¡tac! Y allá están y los saludan todos los días. Nosotros necesitamos eso. Esa guía interior que haga que busquemos al sol, que busquemos la luz, su luz. Su guía, su fuerza, sus dones, su intervención en la historia. Por eso hace falta Pentecostés. No alcanza con la instrucción, no alcanza con la revelación, no alcanza con ese gustito que aprendimos a sentir de la presencia de Jesús al lado nuestro. Por eso Jesús le dice, mire, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me voy, ustedes van a aprender a sentir el gustito por ustedes mismos. Que así sea. Oramos. Señor, nosotros sabemos que no fuimos haciendo una iglesia mañosa, buscando independizarnos de vos de tantas maneras. Y tanto sufrimos y hacemos sufrir de ese modo. Por eso rogamos que estas palabras tuyas vuelvan a conmovernos, de buscar el espíritu, lo espiritual, la guía sensible de tu gracia, de tu poder, de los dones, de los ministerios, de los modos en que el espíritu se mueve entre la humanidad. Ayúdanos en esto. Despojanos de las cosas que nos sirven. Derrumba aquello que hemos construido y que nos sirve al reino de Dios. Libranos, limpianos, desposeenos de aquellas cosas que hemos adquirido, muchas mañosas, que nos hacen sobrevivir sin vos. Libranos, para gloria tuya, para bien nuestro, así te pedimos. Amén.